Para mi curación, lo primero que quería hacer era darle un poco de contexto histórico. Hong Kong y su historia es bastante complicada. Es una sociedad que por un momento vivió bajo el dominio británico, por otro momento vivió en plena autonomía y ahora tuvo que ceder los poderes a China, pero retiene cierta autonomía bajo ciertas cláusulas. El problema es que China siempre ha querido reprimir a la sociedad de Hong Kong, siempre ha querido introducir nuevas leyes y básicamente que no sea un espacio diferente a China continental. Creo que la sociedad de Hong Kong es diferente a los demás porque ellos son pioneros en el uso de Internet. Ellos desde los primeros años de los 2000 han contado con miles de usuarios, cientos de proveedores de Internet. Y eso les ha ayudado mucho a sus protestas porque siempre ha habido un ojo internacional. Los medios siempre están presentes en Hong Kong. Y creo que no solo eso, pero el hecho de que ellos produzcan su contenido y lo suban a redes sociales y lo exporten a todas partes. Creo que eso le ha servido a muchos estudiosos, muchos periódicos, a la gente en general para entender qué está pasando en Hong Kong y así China tener presión internacional para no tratar de violentar a la población. Creo que se relaciona mucho con el texto del activismo porque los protestantes de Hong Kong siempre han hecho cosas creativas para llamar la atención de los medios, para compartir en redes sociales. Creo que eso de la manera de protestar es muy importante porque es la que va a captar más atención, es la manera, es la que va a establecer la narrativa o el discurso del movimiento y aparte va a mandar un mensaje que va a ser reproducible en los medios de comunicación y en las redes sociales. Esta curación también se relaciona con el módulo, sobre todo con las lecturas recomendadas, porque habla de la tecnología y cómo el gobierno trata de recaudar más información de los ciudadanos. En Hong Kong se utilizan cámaras de seguridad con algoritmos de reconocimiento facial para identificar y perfilar a los ciudadanos. Esto es muy importante porque justamente en las protestas la policía usa cámaras para grabar todos los hechos y junto con el footage de las cámaras de seguridad se trata de identificar el número más grande de personas para después arrestarlas, procesarlas y darles una sentencia de varios años. Una respuesta del movimiento y internacional ha sido las máscaras para anti reconocimiento facial, el maquillaje. Otro hack muy famoso es el de el uso de un láser apuntado al foco de la cámara para quemar el sensor. Para acabar, quiero relacionar algunas cosas del módulo con mis publicaciones, sobre todo con las de identidad, porque justamente la juventud de Hong Kong se percibe en una situación muy desventajosa, se ven desesperanzados, se sienten perdidos y esto lo usan como para resignificar su propia identidad, es decir, que cambien qué significa ser Hong Kong por medio de las cosas que publican, por medio de sus tendencias, de cómo se ríen de su situación, pero al mismo tiempo es una forma de resistencia.